Gracias. Esta siguiente canción va dedicada a todos ustedes. Es una de mis favoritas y se las voy a cantar esta noche. Se las voy a dedicar a todos ustedes, nuestros fans, por apoyarnos, por aceptar nuestra música. Nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida nunca encontré el amor que me hace sentir tú. Juntos siento aquí en mi corazón esas ganas de amar, ese fuego voraz que me quema a paso lento. Ahora que estamos juntos, mi mundo ya no es igual, ya no existe la soledad. Has ocupado ese lugar, en mi alma eres el alimento. Y cuando mi corazón agonizaba, llegaste tú para brindarme auxilio. Si supieras todo lo que me hace sentir, que inyectaste en mi alma de nuevo el amor. Si supieras que vivo y río por ti, en mi vida por ti alumbra el sol. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida nunca encontré el amor y me hace sentir tú. Y todo me parece tan distinto. Cuando mi corazón agonizaba, llegaste tú para brindarme auxilio. Si supieras todo lo que me hace sentir, que inyectaste en mi alma de nuevo el amor. Si supieras que vivo y río por ti, que en mi vida por ti nació el amor. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida nunca encontré el amor que me hace sentir tú. Si supieras todo lo que me hace sentir, que inyectaste en mi alma de nuevo el amor. Si supieras que vivo y río por ti, en mi vida por ti alumbra el sol. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida nunca encontré el amor que me hace sentir tú. Que me hace sentir tú. Sentir.